lluvias soleados seré tu techado. La sangre corre por mis venas gracias a tu dicha. Compañeros de viaje, nos subimos en un mismo peaje. Nos apearemos juntos, esperemos sea muy tarde. Mi vida sin ti es rutina.